mí no me chinga el vato, ni me fornica Bartolo. A mí no me asusta el gringo, el que me busca se la acabó, ya llegó. Super Chango. Ante la explotación capitalista, la resistencia. Ante la dominación, la autoorganización. Hay que organizarse, claro, hay que organizarse. Abajo y a la izquierda, Radio Zapatista Sudcaliforniana. Hay que organizarse, hay que organizarse, hay que organizarse, hay que organizarse, hay que organizarse, hay que organizarse, hay que organizarse, hay que organizarse. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Estamos de nueva cuenta en la Radio Zapatista Sudcaliforniana, el brazo sonoro del Frente Zapatista Sudcaliforniano. El día de hoy vamos a iniciar con la presentación de uno nuevo integrante del colectivo, que se llama Verne. Se llama Verne y estará con nosotros para hacer un análisis, lo que nosotros llamamos un análisis crítico del capitalismo. Imo. Así es, sobre todo pensado este como un sistema de dominación. Ahorita digamos habrá que hacer, o siempre habrá que hacer, algunos apuntes en torno al análisis clásico del capital, que tiene que ver con la economía, pero creo que para nosotros es importante destacar el aspecto que está relacionado con el poder, ¿no? Con la dominación, porque ya no los han venido planteando diferentes movimientos sociales a partir, sobre todo, de la caída del bloque socialista. La nueva forma de resistir al capital es inventar otra forma de organización, no necesariamente con la toma del poder. Es decir, promovida esta nueva organización con la toma del poder, es decir, del Estado, sino más bien una nueva organización que se teja desde lo más, que se teja a ras de suelo, ¿no? Con las comunidades, con las colectividades autogestivas, autoorganizadas, ¿no? Al margen de esa gran estructura, estatal que inventó para nosotros, que inventó el capital, ¿no? Y que de alguna forma u otra reproduce esta la dominación en el mundo contemporáneo. Entonces, vamos a hablar un poco sobre la base, digamos, algunos aspectos teóricos o conceptuales del Estado, del instrumento estatal como un instrumento de dominación del capital. También vamos a intentar hacer una especie de, no sé si radiografía sobre, incluso una radiografía histórica, si es posible llamarlo así, sobre América Latina, cuáles han sido, digamos, los eventos que han marcado las rupturas latinoamericanas en términos anticapitalistas, pues. Y bueno, habrá que también darle un espacio particular al caso de México. Y por qué no decirlo, pues, también habrá que hacer algunos apuntamientos al respecto del caso de Baja California Sur, sobre todo porque hace unas semanas más o menos, desde hace ya varias semanas que la ciudad de La Paz, que el estado de Baja California Sur apesta a basura, ¿no? Al circo electorero, ¿no? Acabamos de pasar por unas elecciones que no fueron otra cosa que una burla hacia el pueblo de Sudcalifornia, y al cual nosotros proponemos que debemos de hacer unos apuntamientos críticos. Y bueno, y por último, creo que tendríamos que hacer un análisis al respecto de cuál es la propuesta zapatista, ¿no? Que lo han dicho muchísimas veces, el asunto no es la toma del poder, sino algo aún más complicado, que viene siendo la construcción de otro mundo, ¿no? Desde abajo y a la izquierda. Bueno, esto es la Radio Zapatista Sudcaliforniana, el Frente Zapatista Sudcaliforniano. Y bueno, voy a darle la palabra a los otros compañeros para que se presenten. Mi nombre es Benito y aquí va el micrófono.